Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo andan todos por allí? Ahí está. Bueno, Ariel, primero decirte que es un placer tenerte en el programa para charlar, obviamente, de este certamen que se organiza en Concordia, pero para hablar en general de tu tarea. Contanos un poquito de cómo viste este programa de Video Minuto acá en Concordia. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, que depende de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Primero, bueno, dejarles un cordial saludo del ministro Susan Bauer, de la secretaria Cardoso, para todo Concordia y para todos los ríos. Y por otro lado, bueno, estamos trabajando con toda la red de casas de Bicentenario, son 120 casas en todo el país, casas en distintas provincias. Pero bueno, en esta oportunidad, digamos, nos toca trabajar con esta hermosa convocatoria que ha hecho la Casa de Cultura Bicentenario de Concordia en esta tercera edición del concurso de Video Minuto. Me ha tocado ser parte del jurado, así que estoy con esta responsabilidad, digamos, ahora que están terminando de hacer las entregas, la ya finalizada y están enviando el material. Así que bueno, ahí tendré una tarea para llevar adelante. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Explota la creatividad o no? ¿Que esto está genial o no? Por supuesto, la verdad que en estos tiempos, y bueno, como vos sabrás, ya hubo convocatorias anteriores con distintas temáticas, pero la temática obligada de este año, lamentablemente, es el tema de la pandemia. Pero bueno, también todos los géneros cinematográficos que los cuales se podían presentar los participantes ayudan a que podamos primero sensibilizar sobre el tema, que siempre no hay nada que sobre en este aspecto, digamos, así que, y por otro lado también hacer partícipe a toda la comunidad, a toda la ciudadanía de esta iniciativa abordada, digamos, el tema desde distintas aristas, puede ser del drama hasta la comedia, digamos, ¿no? Con lo cual también nos parece importante esta iniciativa que también lo haya tomado así, y además con todas las capacitaciones que han hecho previamente para incentivar, digamos, a los distintos, digamos, concursantes a presentar. Ariel, bueno, vos mismo estabas describiendo ahí claramente momentos complejos para el área audiovisual, pero también para explotar las creatividades. Pero ¿cómo estás viendo este escenario que nos atraviesa, ¿no? Con la pandemia como país, pero uno entiende que siempre la cultura es como el lugar de resistencia ante situaciones adversas, y me parece que no deja de ser este escenario así. ¿Cómo lo estás viendo vos, Ariel? Mira, lo que acá lo ha demostrado este concurso que va a su tercera edición, tiene 146 participantes, o sea, un concurso de un minuto, digamos, lanzado desde la Casa de Cultura, con un gran trabajo, enorme trabajo de Mariana, de todos los compañeros, digamos, de gestión de la casa. No solo han hecho que haya una alta convocatoria, y eso también habla mucho de la necesidad, digamos, de la gente de expresarse, ¿no? Y por otro lado también los talentos y la impronta cultural que tiene nuestro país, con lo cual claramente la cultura para nosotros es, como decís vos, un lugar, siempre fue un lugar de resistencia, digamos, un lugar en el cual poder posicionar, digamos, a nuestro país en el mundo entero a través de la cultura. Y en ese sentido estamos trabajando. Creo que aquí se ha presentado, digamos, a través de la red de Casa de la Cultura, de hecho masiva la convocatoria, y se han presentado participantes de provincias como Córdoba, Tucumán, Luján, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Chaco y La Pampa, entre otras. Con lo cual, esto ya trascendió, incluso Concordia trascendió Entre Ríos, y esto habla muy bien, no solo de la organización, sino también de la red que estamos trabajando para reposicionarla, digamos, como tal. Y bueno, estamos muy, muy contentos de los resultados que se han obtenido y de la organización que cayó adelante de la casa del escenario de Concordia. Ariel, ¿cómo ves el escenario? Da la sensación de que ha cambiado para mejor con la llegada de este nuevo gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que el sector de la producción audiovisual se vería afectado por lo que era el gobierno anterior. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Te lo han manifestado puntualmente la gente que está al frente de las casas de la escultura? Porque acá se sintió el impacto, ¿has recibido esta demanda de alguna manera? Bueno, la verdad que nosotros cuando asumimos, yo asumí en el mes de enero, allá antes de casi, digamos, ya parece un siglo para Frigidia, ya en la prepandemia, bueno, después todo el trabajo que vino de conducción posterior fue muy fuerte, pero bueno, hemos tenido reuniones con todas las casas, y hemos tenido un trabajo, ahí quiero sacar también la labor de la referente y coordinador del programa de casos, Ciro Pandolfi, que han trabajado muchísimo para que en todos estos años esa red no se haya disuelto, digamos, ¿no? Pero sí, la verdad que hubo una manifestación de cierto, digamos, como cierto entusiasmo por la gestión entrante, en el sentido de que no había mucha resistencia por parte de las casas en todo el país, de repente pensar que son 120 casas que tuvimos que hacer un censo para poder identificar, poder estar activas, poder recuperar los diálogos que se habían perdido. Estamos trabajando con un curso de gestión cultural local, mira qué bueno. De la Organización de Estados Iberoamericanos y un curso también de Derechos Humanos y Cultura que seguirá a partir de este, dedicado exclusivamente para la red de casas del centenario, ¿no? Trabajando en una plataforma digital para que todas las casas puedan estar subidas en esta plataforma y poder trabajar cómodamente en el concepto de red. Así que sí, hay que hacer todo un trabajo de reestructuración, así como ya se hizo en 2010 cuando se creó el programa, se construyeron las casas, ¿no? Entonces, hay que retomarlo, bueno, lo perdí en estos últimos 4 años, y poder reactivar esa red que es muy importante y que interconecta a todo el país. Así que en este camino estamos en el Ministerio y desde la dirección que me preocupa conducir y con el programa a cargo, pero bueno, siempre trabajando transversalmente con todas las áreas de gestión de todo el Estado Nacional. Es muy importante también la interinstitucionalidad, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal, y todas las carteras ministeriales trabajando en conjunto para poder dar una mejor respuesta a todos los problemas que esta pandemia ha traído también, más allá de un poco del golpe que se venía de los 4 años anteriores en el sector de la cultura fuertemente, ¿verdad? Así que están tratando de reactivar. Bueno, tocó la pandemia, pero también eso va, digamos, si bien fue un golpe inesperado para todo el mundo, ¿no? En Argentina. Seguro. Pero bueno, también nos ayuda a acomodar algunas cosas que a veces por ahí la presencialidad, las urgencias, los viajes, yo no hubiera permitido. Entonces, en ese sentido, creo que la reactivación va a ser muchísimo más rápida de lo esperado. En eso estamos trabajando, los protocolos de voluntariedad, bueno, o sea, un montón de acciones que lo que intentan hacer es que cuando la actividad realmente pueda volver a tomarse, pueda tener una actividad, digamos, pueda hacer un impulso muy rápido, muy veloz, y con todas las herramientas que fuerte. Y obviamente con esto de la virtualidad, que también vino un poco para quedarse y para tener el tiempo de la crisis. Así que bueno, ahí estamos poniendo el cuerpo todos los días, trabajando, pero con alegría, que es lo que intenta de faltar. Ariel, está bueno esto que marcaste de trabajar el trabajo mancomunado y esto de la proyección a futuro. ¿Cómo ves el trabajo esto de lo que puede ser tu área ahora fuertemente con el tema del área de educación, ¿no? Porque me parece que va a empezar a jugar un rol importante, empezar a trabajar con este tipo de modalidad de lo audiovisual. Lo estoy analizando, ojo, Ariel, por eso es la pregunta, ¿cómo lo estás viendo vos? Está bueno esto que marcaste, hablar con provincia, con nación, diferentes carteras, pero puntualmente la educación, te pregunto, Ariel, ¿cómo crees que se viene esto en lo que puede ser la pospandemia? Bueno, siempre para nosotros la cultura, la educación va totalmente de la mano. Tal cual. A punto tal, en este concurso que estuvo dedicado, hubo una categoría para público general y otra categoría para público escuelas. El 50% de los participantes fueron de escuelas primarias, secundarias, digamos, con lo cual para nosotros es muy importante, habla mucho de la importancia de la escuela, del lugar de la escuela y del lugar de la educación. Los profesores trabajando como profesores y demás, para nosotros es central. Nosotros tenemos un diálogo permanente con el Ministerio de Educación, compartimos distintos, por ejemplo, buenísimo, uno para que tenga su día el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que sepa también que fue uno de los ejes del concurso de un minuto del año pasado, si mal no recuerdo, el trabajo sobre el ambiente y la sostenibilidad. Bueno, hoy en día nosotros dentro del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el Ministerio de Cultura es punto focal ahí, junto con el Ministerio de Educación, y conformamos uno de los grupos de trabajo, que se llama Educación y Cultura, y estamos trabajando en temas de sensibilización, y así como este, digamos, estamos trabajando muchos otros, está bueno. los planes de lectura, así que hicieron allá también durante la pandemia, pero bueno, hay un montón de trabajos que estamos encarando y espacios juntos que compartimos, con lo cual claramente no podemos ver disociada la cultura de la educación, y siempre estamos trabajando en aspectos formativos con los ejes que trabajan los distintos ministerios y con el movimiento de educación para poder trabajar las políticas públicas alineados a los ejes de trabajo de competencia también de cada ministerio, ¿verdad? Ahí está, quedó claro y está bueno lo que decís, Ariel. Ariel, te obviamente que tuviste que decidir los ganadores de este video. Resumime uno que te haya gustado, porque uno plantea la necesidad de hacer un video en un minuto, pero que se transforma en algo sumamente difícil después. Contar algo que vos quieras en un fragmento de tiempo tan corto, ¿no? Mira, principio decirte que todavía no recién me están llegando los materiales. Ah, dale. No hemos decidido los ganadores, va a ser un trabajo muy muy arduo. Sí, sí. Porque como bien decías, es mucho más difícil contar en un minuto que contar tal vez en 5 o en 10, digamos. Seguro. ¿No? O sea, ese nivel de síntesis, ese nivel de resumen, poder plasmar una idea en tan poco tiempo, es mucho más dificultoso que hacerlo en un tiempo más extenso. Ahí ya es un desafío importante por ti mismo. Por otro lado, para eso también quiero destacar la organización, digamos, no quiero dejar de nombrar a Mariana de León, digamos, como coordinadora de la casa de... Ahí está, gran laburo de Mariana. Sí, a Marcelo Acosta, digamos, a Álvaro Iruta, digamos, que ha trabajado fuertemente en la Casa de Cultura, como también para el subsecretario de Cultura, con el secretario de Gestión, Fernando Barbosa, y obviamente al intendente, que le dejó un saludo, Julio Pincolini, digamos, con el cual todo eso hubiera sido posible. Seguro. Un trabajo mancomunado de todos ellos. Así que sí, bueno, me toca ahora un trabajo en conjunto con prestigiosos jurados. Pero no quiero tampoco dejar de mencionar que también se han hecho capacitaciones para que esto salga lo mejor posible. Seguro, eso es importante. Con Florencia Curi, que es la luchadora de Chajarí, ahí en Río Ríos, que trabajó sobre géneros cinematográficos. Eliana Giovanni, que es la luchadora visual de Paraná, que trabajó sobre construir en biominuto. Bueno, con el propio Jorge Acosta, quien trabajó el tema de edición en video, en vivo. Guillermo Barbarón, que es también realizador de Paraná, que trabajó el tema de los recursos básicos de imagen y sonido. Damián Laplace, compañero del Instituto Social de Cine, que es el coordinador del programa Cine Inclusión, que trabajó en los aspectos de del sonido y de la música. Una realizadora audiovisual, youtuber muy conocida, Vida Hood, mexicana, o sea que también ha trascendido las fronteras del país, trabajó sobre cómo generar emociones en video minuto, y el periodista Pedro Saborido también, que ha trabajado sobre la creatividad en tiempos de pandemia. Adelante. Así que con los jurados que me acompañan, Julio Gómez, el director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, el propio Jorge Acosta, Veida, digamos, la colega mexicana, bueno, y yo, digamos, vamos a tratar de poder ponernos los lineamientos para poder dar el mejor veredicto para quien nos presente la participación, obviamente, más allá de los ganadores. Parece importante la cantidad de participación que hubo y los proyectos que están llegando, que algunos se chuteados y por arriba, digamos, todavía, porque recién ayer nos están a llegar y son, la verdad que ya me veo una ardua tarea. Seguro. Ariel, la verdad que me encantó charlar con vos, te agradezco el tiempo que te tomaste, y te mandamos un fuerte abrazo, No, por favor, gracias a ustedes, saludos a todos por allí. Ahí está, qué linda charla. Es el director de innovación, la verdad que